Y ahora nos vamos a referir a la decisión que han tomado las cuatro entidades rurales de levantar el paro a partir de la primera hora del día miércoles para sentarse a negociar con el gobierno nacional. Estamos en contacto con Guillermo Giannazzi, director nacional de Federación Agraria. ¿Cómo le va, Giannazzi? Buenos días y gracias por atendernos. No, al contrario, buen día, un gusto muy grande. Igualmente. Bueno, cuéntenos un poco con qué expectativas en esta oportunidad de sentarse al diálogo nuevamente con el gobierno nacional. ¿Se va esta vez sí a encontrar una solución al tema? Bueno, eso esperemos. Esperamos, mejor dicho. Nosotros estamos dándole aquí una nueva posibilidad al gobierno nacional. El equipo argentino, sus entidades, tienen un gesto nuevamente de grandeza. Ponemos la protesta para ver si podemos encontrar un camino de entendimiento. Urge resolver esta cuestión. Hace ya más de 2 meses que estamos peleando por cosas que necesariamente precisamos los productores y también todo el interior, nuestros pueblos. Cambiar la política económica con respecto al interior del país y una política agropecuaria distinta, diferenciada. Así que tenemos las mejores expectativas. A las 0 hora del día de mañana la protesta culmina, vamos a mantener un estado de asamblea, de movilización permanente, esperando el resultado de las negociaciones, y ojalá todo esto se arregle en estos próximos días, porque hay un hecho no menor, que es la gran marcha y acto que vamos a hacer sobre Rosario, donde miles y miles de productores en el Monumento a la Bandera, el próximo domingo nos vamos a estar expresando, ojalá que sea para festejar no solo el Día Patrio, sino también que empezamos a transitar un camino de entendimiento, y si vuelven las dilaciones o vuelven los engaños, cuidado, porque la otra semana se puede complicar todo nuevamente y ya no va a ser responsabilidad ni culpa de los productores. Giannazzi, usted hablaba de urgencias en el diálogo, en la negociación de una política agropecuaria. Cuando se habla de urgencias y a la hora de solucionar el conflicto, ¿qué es lo más urgente? ¿Discutir el esquema de retenciones móviles? Mire, ese ha sido el corazón, el nudo de la protesta. Es un tema central a resolver, y no solo la curva, ¿no?, en cuanto a los niveles máximos de retención y de apropiación que el Estado se está haciendo con el esquema actual, sino también un tema que a criterio de la Federación Agraria y el resto de las entidades también comparten, que es fundamental, es decir, la diferenciación, segmentar para establecer un nivel de retención a los pequeños productores, a los medianos productores, y otra cosa muy distinta a los grandes grupos económicos que están desplazando productores, se están llevando la riqueza de nuestros pueblos. Ahí hay que gravar fuertemente a esos grupos y diferenciar sustancialmente a los pequeños, con lo que hasta aquí ha hecho el gobierno no alcanza. Y además, conversar y resolver lo que es toda la tirante a la política ganadera, la cuestión del trigo, las economías regionales, el tema lechero, mire, que es fundamental. Urge recomponer los precios al productor, establecer una estrategia distinta, porque este es el sector que más rápidamente necesita también de ayuda, porque de lo contrario, mientras nosotros hablamos, el país cada vez tiene menos vacas y menos carne y menos leche. Giannazzi, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el gobierno nacional, durante las últimas negociaciones, algo de esto mencionó, ¿no? El tema de segmentar las retenciones y de devolverle parte de las retenciones a los productores, a los pequeños y medianos productores. ¿Qué pasó con eso en el medio? Porque pareciera como que esa propuesta no estuvo y, sin embargo, por parte del gobierno sí se hizo. Bueno, sí, por eso no solamente la comentó, sino que la instrumentó. Pero es un desastre esto. No sirve, no alcanza, es engorroso, los productores la rechazan. Hay que ir a las páginas de la ONCA y ver todo el tramiterío que piden. Esto es imposible, prácticamente cumplimiento. Y por productores que tienen todas sus cosas en regla, ¿no? La gente rechaza ese sistema, es muy mezquino, y si no se profundiza la segmentación y se simplifican los pasos, ahí vamos a estar en un problema, porque reitero lo que hasta aquí ha ofrecido y ha instrumentado, ¿no? Pues está publicado en el boletín oficial a través de una resolución del gobierno, no nos alcanza. Giannazzi, por otro lado, está confirmado que el miércoles, o sea que mañana, va a haber una reunión con autoridades del gobierno nacional. Mire, en principio, ayer, mientras la comisión de enlace decidía esta medida, ¿no?, de terminar la protesta a las 0 hora del día de mañana, hubo algunos contactos con gente muy importante en el gobierno nacional y han garantizado que mañana va a estar la mesa para empezar a conversar, ya digamos que tendría que ser mañana necesariamente, porque reitero, los días pasan, hace mucho tiempo, la gente está cansada, esto se arregla muy fácil, muy rápidamente si hay voluntad política, y no es un, reitero, una cuestión menor lo del domingo en Rosario. Esto puede actuar como un elemento de presión hacia nuestros dirigentes para que resuelvan los problemas, porque lamentablemente la gente el domingo en Rosario va a querer respuestas. Jonas, ¿sí cabe la posibilidad de que se suspenda el acto, porque el acto previsto para el 25 de mayo? Porque ayer lo escuchamos en declaraciones a la prensa, Luciano Míez, que decía, bueno, si la logística nos da, si lo podemos realizar, y daba la sensación de que había algunas dudas sobre la realización del acto. Esto, digamos, no hay marcha atrás. El acto, más allá de que ahora sea para celebrar si hay un acuerdo o no con el gobierno, digamos, está ratificado. Sí, plenamente ratificado, porque mire, esto ya no es solo una cuestión de la comisión de enlace, ¿no? Usted tiene que andar en el interior, recorrer los pueblos, donde está la gente expresándose en las rutas, y la voluntad, la decisión, el deseo que tienen de ir a Rosario, para demostrar que no somos grupos aislados en el país, todos estos 400, 500 lugares donde está la gente expresándose, sino que unidos somos miles y miles y miles de personas, que estamos queriendo algo distinto, distinto para el interior, para nuestro país, algo más equilibrio, una justa redistribución de la riqueza, una Argentina más rica, aprovechar todo el enorme potencial que tenemos, que nos vuelquen parte de los recursos que se nos llevan al interior. Y eso no lo puede ya parar, frenar la comisión de enlace. Este es un deseo tan unánime que nosotros lo que tenemos que hacer, y de hecho ya hay varios compañeros de la Federación Agraria, de las otras entidades en estas horas de la mañana ya trabajando en la cuestión logística. Usted se imagina que un acto de miles y miles de personas no es fácil de armar, pero bueno, tenemos unos cuantos días por delante y hoy por hoy todos los esfuerzos nuestros están puestos en eso. En el interior ya hay gente organizándose, cientos y cientos de colectivos, gente que está buscando sus autos, su camioneta, organizándose, traen a los vecinos, a los amigos. Ustedes que están en Rosario van a ver lo que va a ser el domingo, porque realmente va a ser un día histórico para Rosario. Jonas, y por último, la medida de levantar el paro mañana a partir de las 0 horas es confirmada y va a ser acatada por todos los productores agropecuarios del país, porque en Gualeguaychú la cosa estaba un poco más tensa, y en Paraná también ayer por lo menos se habían realizado algunos actos bastante, por lo menos contundentes, ¿no?, frente a la gobernación. Ratificado está que todo el mundo levanta el paro mañana. Bueno, mire, de hecho, hoy todavía estamos en protesta, así que lo que se ha expresado ayer en Entre Ríos, en otro lugar del país, está dentro del marco de la protesta. Pero nosotros tenemos todas las garantías, hemos hecho consultas a todos los compañeros que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en Entre Ríos, donde hay dos directores nacionales de Federación Agraria, Alfredo De Angeli en Gualeguaychú y Juan Echeverría en Paraná. Y bueno, seguramente ellos en las asambleas que van a hacer en el día de hoy, son compañeros que respetan la organicidad de nuestra organización, de la Federación Agraria, y van a seguramente a aceptar este paso al costado, que implica cesar con este tema de no comercializar granos. El cambio solamente es este, porque nosotros nos vamos a tener en estado de alerta y movilización a la vera de las rutas. ¿Una tregua de cuántos días? ¿De días, cuánto lo piensas? No, mire, no hay plazo esta vez. Pero si usted me pregunta la opinión personal, mía como director nacional de la Federación Agraria, y por lo que he andado todo este tiempo, con contacto con la gente, recorriendo los lugares donde la gente había cortes, piquetes, el deseo es que las cosas estén resueltas para el domingo. Si el domingo, supongamos, se restablece el diálogo, que no nos hubieran recibido, o hubiera dilaciones, o vemos que quieren nuevamente tirar la pelota para adelante, el acto del domingo puede actuar como un condicionante muy fuerte. Ahora, si hay señales, si hay decisión, si hay voluntad política, como nos ha expresado el gobierno, que realmente quieren resolver esta cuestión, todos contentos, vamos a festejar no solo el Día de la Patria, sino también esta verdadera gesta histórica del campo argentino, ¿no?, que durante días y días y días ha logrado instalar en la sociedad toda la problemática agropecuaria y empezar un camino de entendimiento a la misma, ¿no? Jonas, sí, le agradecemos estos minutos, ha sido muy amable. No. No, muchas gracias a ustedes y a disposición para todo lo que precisen, y gracias por permitirnos difundir todo esto que tanto nos interesa a todo el interior. Muy bien, buenos días, hasta la próxima. Adiós, adiós. Guillermo Giannazzi, director nacional de Federación Agraria Argentina, estaba dando su punto de vista con respecto al paro que se levanta, medida de fuerza del sector agropecuario, a partir de la primera hora, el primer minuto de mañana miércoles, pero continúa la convocatoria, como decía Giannazzi, al acto del 25 aquí en Rosario. La sensación que quedaba después de charlar con él es que la tregua, digamos la segunda tregua que se le da al gobierno nacional, va a ser muy breve. Son nada más que 3 días, miércoles, jueves y viernes, póngale el sábado también, y el domingo el acto podría marcar un nuevo condicionante para que, bueno, si se acuerda, se le levanten definitivamente y se festeje, como decía Giannazzi, o bien se vuelvan a las medidas de fuerza la próxima semana.